¿Qué menú tenemos hoy? Bueno, hoy no, el día de Nochebuena. Ah, el día de Nochebuena. Yo no sé ni en qué día estamos. O sea, está en mi delirio que si me dices que Nochebuena es mañana, me explota la cabeza. Porque si me dices que es noviembre, te creo, ¿no? Dime, ¿qué menú tenemos? Pues, a ver, no sabemos todavía si cordero asado o pato confitado. Está la cosa ahí en el aire. Hombre, yo soy de cordero asado, ¿eh? Yo, el pato tenía una ventaja, y es que la mi mamá, como todos los años, estaba desquiciada. La noche buena, yo toda la tarde cocinando, no disfruto de la cena, ¿qué coño puedo hacer que no lleve trabajo? Hostia, pues traemos unos lates de pato, métense al forno y ala, venga. Coño, está aquí el maniego ya. En mi casa es huevo con patatas fritas. Huevo con patatas, eso está muy bueno también, ¿eh? Está como Dios. La puta madre. Buenas y frías noches. Eso decíalo yo ya, mira tú. Ya lo hiciste, no te sentí. Qué poco original es la gente cuando fue frío, joder. Bueno, todo esto, que no me cago en la mar. Todavía aquí venga a hablar y no presenté ni en el programa, ni en la emisora, ni en los invitados, ni nada. Esto ye anedonia. El puto directo. Bueno, puto directo, si lo de siempre, coño, si ye hoy. Estás escuchando los 17 de aviento a las 22 horas y 6 minutos, entonces ya anedonia en puto directo, y si no, ya anedonia en puto diferido en cualquier otro momento. Por supuesto que está hablando ya el anedónico miserable, que tiene aquí también a dos invitados, porque la semana pasada ya era que tenía dos invitados para celebrar que ya era el primer programa en mucho tiempo. Pero esta semana vuelvo a tener dos invitados sencillamente porque me da la gana, no por ningún motivo, porque quiero. Tenemos aquí al trovador. Buenas noches. Faló, pero tenemos aquí al maniego también. Buenas noites. Exactamente. Ahora, pues muy bien, pues no sé con qué estábamos. Estábamos con la... Con el menú. Nah, pues ya te digo, no sé, estará la cosa entre cordero asado o pato confitado. Porque, sí, te va a estar entre esas dos cosas. Y, vamos, unos langostinos a la plancha, que menos, ¿no? Porque, ¿qué lleva unas navidades sin langostinos? No puede ser. Entonces te das cuenta que ya cuando más caro está, pues comemos todo el año 8 euros el kilo, y ese ya comemoslos a 30 el kilo. Sí, eso es verdad, pero ya, bueno. Yo comí los hoy a mediodía, una docena de ellos, media docena. Mira lo que gallo, pero... Así, porque sí. Pero eso hasta la semana que viene, un poco meses. Bueno, gusta, está fuera de fecha, ¿no? Sí, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde va este país? Ojalá la gente comiendo langostinos antes de... Ay, Dios. Bueno... Pues, bueno, que ya muy prontín iba a decir yo que íbamos a poner una cancionera. No vamos a poner una cancionera, porque primero quiero felicitar aquí al mi amigo el trovador, porque el trovador marcha del trabajo y no hay cosa más guapa que dejar un trabajo, que sí. Es muy importante. Y es una cosa guapísima. Y a mí por lo menos presta mucho. La gente no entiende, porque a mí me marra la gente, ¿qué tal? ¿Trabajando y tal? Digo, no, estoy al paro. ¡Ay, qué pena! Digo, no, yo estoy contento. Claro, la gente no lo pilla, y cuando digo, no, pero yo tengo perres de sobra ahí, y la gente, claro, piensa que yo soy rico. Y claro, ya si yo os explico, no, yo rico no soy. Bueno, entonces ya me miran raro, y dicen, este sí, no ya rico pa los collones, tiene más perros guardados que yo qué sé. Bueno, pues oye, bueno, rico igual si soy, dependiendo la definición. Porque hay una definición que dice que no es el más rico el que más cosas tiene, sino el que de menos cosas tiene falta. Y yo, la verdad, tengo falta de pocas cosas. No sé, no tengo coche, ya lo dije más veces, ni lo tengo ni lo quiero. Hostia, el otro día que cogí el coche me cago en la mar, tuve que cogerlo porque no me quedaba más remedio, tuve que coger el coche de mi abuelo. Bah. Hostia, pero podéis creer, bueno, igual si lo podéis creer. 20 minutos para encontrar un sitio para aparcar. Hostia, y eso que no tienes uno tamaño folio como el mío. O sea, ya, tú pasarás lo peor todavía. Yo vengo andando, o sea, no te digo más. Por más. No, es verdad que hay un dolor que yo no estoy fecho. Además, oye, yo, y es verdad que aquí escucháisme, yo suelto muchos improperios y espotrico y tal, pero de verdad que yo soy un rapaz tranquilo, que yo no... no soy insultón ni nada, yo soy un rapaz tranquilo, y yo montarme en un coche y ese día ponerme a pegar voces y ponerme a insultar a los demás, y no, eso no puede ser, porque de verdad, o sea, ya que los coches esos, los putos, las máquinas de quemar dinosaurio muerto, porque ya son esos, son máquinas para quemar dinosaurios muertos, y es para lo que vale, y no, yo no valgo para eso. claro, algo para eso, y gracias a eso, pues por ejemplo, tengo falta de pocas cosas, porque eso, y hay una cosa que chupa muchas perres. Chupa. Hostia, muchas. A ver, yo nunca tuve un coche, este es mi primer año, y vale más tener 70 ovejas. ¿Eh? O sea, ¿a que sí? Me cago en su puta madre. Por lo menos tienes con quién follar. Ya, bueno, reyes, no, sí, con los coches no se puede. Bueno, digo yo que no se puede, no sé. Pero bueno, sí, porque por tu buscape, ¿no? No sé. Son ideas, ¿eh? Yo no tengo ni puta idea de estas cosas. Ay, no sé. Que yo soy muy tradicional, yo. ¿Qué quieres que te diga? Hay una parafilia que hay gente que lo hace con los coches, ¿eh? ¿Hay también de eso? Sí, no, nunca. Se llama tuning, ¿eh? Ah, vale, sí, ya entiendo. No, nunca acaba uno de aprender cosas, y es tremendo, y es tremendo. Bueno, pues no sé qué estábamos. Estábamos con el menú para Nochebuena, que la semana que viene no vengo porque eso, porque ya es Nochebuena. O sea que si ponéis el 107.3 la FM en el día, lo ponéis el www.radiocuca.org en el... Pues yo hice un programa en Nochebuena, a ver. ¿En Nochebuena también, no? Sí, unos capítulos prohibidos en Nochebuena, porque en mi casa como es bastante aburrida la Nochebuena. No, la verdad es que la mi casa préstame. Va, porque... Ah, turrones y tal. Bueno, pero los capítulos de aquella en Tamave no a las 12 la noche. Las 12, sí, claro. Bueno, yo si fuera a las 12 igual también venía. Pero bueno, igual no, porque la verdad que con los años voy haciéndome más bajo y está uno justo en casa, metido. Más te imagínate, como fega el mismo frío que fai hoy. O sea, hasta se me llora en casa. Bueno, depende de cuando lo fría que sea la casa. Yo de fecho, mira, agarré catarro en casa. Estoy fuera, andando en bici para llevar algo nieve, y no tengo frío ningún. Pero esta vez en casa, y parado, leyendo, viendo una peli y tal, y empieza a entrarte el frío, aunque tengas la calefacción puesta, la de mi madre, está frío, En fin. Bueno, pues, ¿qué vos voy a decir? Vamos a poner una cancionina, aquí el mi auxiliar, que es el trovador, va a poner un cantarín, que va a ser una canción de un grupo que se llama Alarma. Va a presentar su lugar, porque yo no lo conocía, y un grupo que me dijo él eso. Frío, no, ahí sí no hay que poner frío, alarma, porque si no salen otras cosas. Y es que estamos aquí, estamos aquí dando y vueltas al tal. Y es que, a ver, no penséis que traje discos ni traje hostias. Yo aquí nada más con el no, tienes que poner las dos cosas, porque si no, no sale. Soy un analfabeto. Claro, bueno, pero no pasa nada. Aquí lo que nos sobra es tiempo. Es tiempo, tenemos todo el tiempo del mundo. Ahí vamos a ponerlo, sí, a frío, alarma. Porque hay una canción de un grupo que se llama Alarma, y que además titúlase Frío. Entonces, en este programín, en el Beto Orella, se llama ese Beto Orella, ¿no? No se traduce así nada. Oye, yo qué sé, yo de inglés no sé mucho. Pero este, el frío este es más sutil del que habla esta canción. ¿Que hay un frío sutil? Sí, no sé. Es dice, estoy ardiendo y siento frío. Es mono. Hostia, no. Porque este es Manolo Tena cuando tenía talento. Manolo, o sea que Tena... habla del mono, sí. Del jaco. Jamaron la vena. Ay, amigo. Yo que iba a ponerla nada más que nada porque ya hay un frío de la hostia. Pero bueno, por afinidad está bien. Podemos ponerla, ¿no? Venga, pues de ahí al play, que vamos a escuchar esta canción, ¿no? Que hombre, vamos a escucharla. año en el paraíso. Soy un juguete de la desilusión. Estoy ardiendo y siento frío. Frío. Frío. Frío. Termina el sueño, suena el disparo. Soy el delirio, soy la confusión. Soy solo un verso que está equivocado. Mientras la muerte deja caer el pelo, las olas rompen el castillo de arena. La ceremonia de la desolación. Soy un extraño en el paraíso. Soy un juguete de la Bueno, a ver, está gente llamándome cosas. A ver, atrevimos ahora, ¿qué tal el micro abierto? Y sí, que ahora el anedónico a partir de ahora va a ser Francino, va a ser el que genera el debate. El que manda. ¿Eh? Yo soy el que manda aquí, en este sitio. Bueno, a ver, ¿qué tal? Estaban diciéndome que si eso faláramos de la leche. Sí, hombre, sí, no me hagas ahora, yo no fui. Falamos de la leche. Vale. Porque hay una cosa, a ver, bueno, falamos ahora de la leche. La cuestión ya era de lo del... Bueno, esa información que andan por ahí de que la leche y es malo para la salud. Que yo no digo ni que sea verdad ni que sea mentira. O sea, voy a ser yo tan listo como para decir si es bueno y es malo. Pero hay una cosa, hay un argumento que me dan siempre. Y que, bueno, pues a mí no me convence mucho. Y es que... Díceme todo el mundo que el ser humano es la única especie que sigue consumiendo leche después de la lactancia. ¿Ya así, na? A ver qué tal. Perdona. Atrobamos pensando, estoy ya la hora. Sí, porque tengo mis tesis. Tengo. Bueno, voy a responder a. Yansina. Y el único animal mamífero que bebe leche después de destetar. Y es la puta verdad. Pero claro, yo dime cuenta de otra cosa pensando en esto. Que yo una gran verdad que el humano y el único mamífero que sienta leche ya cuando ya es mayor, cuando no tiene lactancia. Pero ya que resulta que también, a ver, no sé, yo qué opináis de esto, pero resulta que también somos el único, la única especie que come comida cocinada. No sé si cayeres, ¿no? Si yo, bueno, sí, hay mucha gente que cree que eso es una barbaridad. Ah, bueno, sí, cocinada. Sí, a ver, hay crudívoros, por supuesto, que para ver ahí de todo, pero bueno, que también somos el único que ¿no nos parece? Sí. Hombre, no hay argumento eso para decir bueno, que yo bueno o malo, pero... Voy a decirte yo lo que pienso, vamos a ver. Cuando cocinas un alimento, habitualmente lo que se hace es que sea más fácil de comer. Más digestivo, que aporte una serie de sabores que a lo mejor en crudo no tiene, las verduras, la carne, etcétera. Sin embargo, con el consumo de leche no consigues nada positivo, en teoría, ¿vale? Eso que dicen que si el calcio, que si las vitaminas, que si tal, pues no es necesario ese consumo de leche para tener ese aporte que dicen tal. Yo pongote ahora el contraargumento. ¿Por qué en uno de los sitios donde menos bebes leche se bebe, que es África, que se supone que bueno para el calcio y tal, son los que nunca tienen, son los que menos problemas tienen de huesos, los que los dientes están blancos, que ya se los tienen todos blancos y tal, y sin embargo casi no consumen leche? Pues no sé. No, pero a ver, que yo no estoy diciendo que sea bueno ni malo, que no, tal. Pero sí que, a ver, sí que, oye, yo como persona intelectual que soy, hambrienta de conocimiento, pues, aquí... intelectual de izquierdas, defínete. No, no, intelectual, dejémoslo ahí. Hambriento de conocimiento, famélico de conocimiento. Yo agarro conocimiento, hostia, unas farturas de conocimiento que no veas. Podríamos hablar otro día si es bueno el conocimiento. Igual el conocimiento también. Somos el único animal que come conocimiento. Que come conocimiento, sí, sí. Hostia, es verdad, nunca llegué yo en eso. También son debates constantes. ¿Sale? Joder, no, pero que además tomamos una yechi, que todavía la yechi de la teta, de la madre, para el guaje y buena, porque aporta muchas historias. Uh-huh. Pero la leche que nosotros bebemos para encima y leche de vaca. Sí. Y una leche que está preparada para engordar terneros, no para engordar paisanos ni paisanas. Entiéndeme, que hay una leche que es fuerte, que hay muchísima gente con intolerancia. Los países asiáticos casi no toman leche porque tienen intolerancia. Vamos a decir algo. Yo, por ejemplo, tengo intolerancia, por ejemplo, a la leche. Hay mucha gente que lo tiene. De hecho, la, como bien decís, la raza mongoloide. No morría ella, más así, ¿no, coño? Sí, sí, sí. Que soy de mongoloide, negroide y. ¿Cómo era la otra? Faloide. No, australoide. Australoide. La raza mongoloide no tiene lactasa. Uh-huh. Consecuencia de no tener lactasa, no puede digerir la lactosa, ¿no? El propio cuerpo humano va perdiendo la lactasa, no hay algo que tenga siempre. Por eso yo no era intolerante a la lactosa hasta recientemente poco, dentro de mis 35 años de vida. Vale. Pero la cuestión es que hay gente que no llega nunca. Pero sabéis, ya, ¿no?, por ejemplo, que la lactosa está en muchísimos productos. Hombre, claro que sí. Si tú coges un salchichón, tiene lactosa. Probablemente. La lactosa está en todas partes. Yo tengo dos tesis contrarias, lo cual me hace estar bastante desequilibrado. A ver. Por un lado, la leche no puede aportar calcio porque el calcio tiene calcio, pero el cuerpo humano, para captar ese calcio y utilizarlo, necesita a la vez que tenga vitamina D. Es decir, tiene que estar equilibrado entre el calcio y la vitamina D. Entonces, la leche, como solo tiene calcio y no tiene vitamina D, tú el calcio que tomas de la leche no lo digieres. Uh-huh. O sea, no lo capta el organismo. Uh-huh. Directamente lo expulsas. Ajá. Pero yo tengo una tesis que es que si es mala hay que beberla, porque hay tanta toxicidad en el mundo que es la única forma de estar en... integrado, o sea, habituarse, ¿no? Yo te pongo el ejemplo de José Labios, que era ese heroinómano de San Lázaro, que vivió toda su vida de chimos y rufinos, y cuando dejó los chimos y los rufinos y empezó a comer como un paisano, duró 2 meses, murió. ¿Por qué? Porque estaba adaptado al medio. Estamos yendo al tema. Yo quería hablar una cosita sobre la leche. Claro, porque los argumentos cientifistas... Oye, ¿qué queréis que os diga? El cientifismo, va. Oye. Hay una cosa muy interesante, hombre. A ver. Estaremos de acuerdo en que aquí, donde vivimos, la vaca es un animal sagrado. Como en la India. ¿No? Entonces, si la vaca es un animal sagrado, ¿cómo no vamos a beber la sol leche? Aunque sea mala, ¿qué más da? Que para eso ya es sagrado. Entonces habrá que tomarla, ¿no? Que los católicos no se ponen de rodillas en la iglesia. El ponerse de rodillas en la iglesia, pues hace que te duelan las rodillas después. Mira, yo tomaba leche de vaca cuando era guaje. Leche de verdad, claro. Leche de esta que lo fervías y salía un quintal de nata. Que se tomaba después la nata esa con azúcar y con pan y tal. A mí siempre me dio mucho asco, pero bueno. Y acuérdame que aquella leche tenía huellos de grasa. Sí. Tenía unos huellos de grasa y tal. Dígote yo que si eso ahora mismo lo toma cualquier persona de las que toman leche ahora mismo de esto... Muere, eso. Tal, revienta. Hombre, directamente revienta. Se te hace el estómago... Y muy fuerte, fuerte, claro que sí. Entonces... ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué leche es la que se bebe? No se bebe leche. Bebe ese compuesto blanco con vitaminas, con omega-3, con desnatado, semidesnatado, etcétera, etcétera. De mano hay un tema de la leche que es que... cuando va, cuando llega a la central lechera, por ejemplo, le quitan la grasa esa que dices tú. Sí, sí, con esa grasa hacen los yogures. Los yogures, las mantecas, todo. Perdona. Y después a la leche entera le añaden grasas animales que no tienen por qué ser de la vaca y sí, pueden ser desechos de matadero, precisamente. Hay fábricas por ahí que lo que hacen es coger desechos de eso y generar grasa animal. Y esa grasa animal. Perdona un segundo, vamos a ver. ¿Dónde pensáis que estáis? Misa. Estoy en Anedonia. Aquí no se viene a hablar de argumentos científicos. No se viene a hablar de cosas serias. O sea, yo ya que estoy flipando. O sea, yo invito Estamos reventando el programa. Sí, totalmente. O sea, vamos a ver. Aquí lo importante. A ver. Cago en la mar. ¿Les vacas son sagradas? Pues se bebe leche de vaca. Pues, joder. Yo tengo una pregunta. Si las vacas son sagradas y bebemos su leche, después, ¿por qué las matamos? A ver. Buena pregunta. Yo no les mataría. Yo desearía ser para siempre. Porque una cosa, las vacas sagradas no hay por qué comer, vacas, que para eso son sagradas. Hay que dejarles ahí. Como la India, igual, hay que dejarles ahí, que para eso son vacas. Joder, las vacas son una maravilla. De verdad, sí. Yo estoy enamorado de las vacas. A ver, no me tiro a los vaques, eso es porque no tuviste vaques que cuidar. Sí, les tuve. Bueno, sí. Lo que pasa que. Amigo. No les cuidaba yo. Yo cuidaba nada más viernes o domingo. Yo tal. Puedo ir a verles. No, pero. Ay, mira como paste. Pero yo un bicho sagrado. Igual. No sé. A ver, joder. Adiós, Cordera. ¿Qué? No le dijisteis adiós, Cordera. Quiero que te cuente una historia simpática de las vaques. Yo tenía vaques antes. Tenía muchos vaques. Tenía 50 vaques en una granja. De Yechi, además. Claro, pero. Yechi. A ver, no, José. Y había una que gustaba. A la vaca. Nunca os no diréis historias vosotros de vacas que embisten a la gente y que están detrás de ellos y que los embisten y que los emburren y tal. Pues yo había una vaca, cada vez que me veía, debía por mí y empezaba a emburrearme, a embestirme y a emburrearme, a embestirme. Tenía que escapar de ella. ¿Qué te parece? No me lo creo. Y ¿Sabéis, por ejemplo, que los toros y tal tienen una memoria y son muy vengativos, ¿no? Que cuando a un buey o a un toro le ponen esto que le ponen en el narigón, no puede estar nunca el dueño, porque entonces. En cualquier momento asocia que el narigón lo recuerda y cuando vea la oportunidad va a vengarse. ¿Cuántos paisanos cayeron los payares atrás medias con toros? Vamos a ver. Eso fue en los toros, pero fue en los tepiro paisano. Bueno, a ver, a mí pues si a me ver. Ponen un fierro una nariz y no me. Pues hay muchos payasos con los narigones puestos. Coño, pero ponelos porque ellos dan la gana. Amigo. Hostia, pero el toro, a ver si el toro va a un sitio y dice, oye, ponme un narigón que tengo yo ganas de tal. Muy bien. Pero si el paisano va y le dice al toro, voy a ponerte el fierro este en la nariz. Y dice el toro, no me lo pongas. Pero el otro dice, sí, pongo todo igual. Joder, ya no os parece normal que el toro se enfade. Hombre, a ver. Vale. A ver. Mira, fue más gracia, tiene aquí el maníaco puesto en la pantalla del ordenador. Una cosa con eso de los números de los tetrabricks. Sí. Qué curioso. A ver, según esta teoría, todos los tetrabricks, si los miráis por baixo, lleven un número, que va del 1 a 5. Según esa teoría, y el número de veces, a ver, corrígeme si me equivoco, y el número de veces que se reenvasó esa leche. Sí, esa leche, si caduca, vuelven otra vez para el. Cuando caduca la primera vez o la segunda, tercera, llevanla para la fábrica, vuelven a repastorizar, mezclarla con leche y tal, y vuelven a sacarla al mercado. Entonces allí. Dos, cuando ya ese dos vuelve a tal, ya tres y tal, así. Ya. Y la. Y supongo que todas las calles tienen el número gacho de cuántas veces. Y seguro que llega eso sin número. Ay, no sé. ¿Cómo se comprobó? Esto es una teoría. Esto no es científico para nada, esto es pura rumorología. Claro, ya que la fábrica directamente lo que dice es que ya el número de. A ver, de que los bricks salen por un rodillo. Sí, claro. Sí, claro. Y sí. Salen en packs de 5 y ese número corresponde a la fila que lleva. Sí, también yo entiendo, pues es complicado llevar la leche, meterlo todo en un tanque y decir, ah, estoy en la 2, paso para el 3 y envasarlo con el 3. Igual es más costoso eso que a lo mejor. Yo creo que sí. Oye, nada más. Y es que si reenvasan la leche, por lo que sea, no me pongo ya a mirar a ver si es más caro o más barato. ¿Para qué coño ponen un número? Ya. No sé. Pues me bastante chorra, ¿no? Esto suena a lo del gobierno mundial de la ONU, cosas así. Pero lo hablando del gobierno mundial, yo veo mucho una cadena, tío, que para mí es un referente, que es Intereconomía. ¿No? Que me llamó mucho la atención el otro día porque ponían una charla de un tipo que decía, hablaba lo mismo que hablan los teóricos de la conspiración sobre el gobierno mundial, pero al revés. Decía que estaba en proyecto un gobierno mundial de comunistas. Ah, de comunistas. Sí, sí. ¿Qué de cosa, gente, ¿no?, de la RDA. Según esta tesis, la gente de la RDA, los comunistas de la RDA, cuando se cayó el muro, pasaron a ser ecologistas. Y que son esta gente del cambio climático y tal, que lo que estaba planeando era eso, unas leyes a nivel internacional para acabar con la soberanía popular y volver y que vuelva el comunismo. Oye, vaya como mola. ¡Hostia! ¡Un momento! Silencio, silencio todos, que tenemos 0 oyentes online y ahora tenemos 2, nada menos. Un saludo muy gordo para esos. Oye, Maniego, pon el chat. Oyentes online, facéis el favor de meteros al chat. No hay nadie en el chat, metemos por favor, que pedinos una canción, no sé, lo que sea, por favor, joder, que tenemos oyentes. Ahora puede seguir usted, señor probador. La audiencia, bueno, pues eso, que es curioso que, hostia, es lo mismo que piensan los otros, pero al revés, o sea, es fantástico. Sí, yo creo que es completamente falso, pero bueno. Pero yo lo menos. ¿Has leído la teoría del canal Ruido? ¿Canal Ruido? Canal Ruido, sí, que en un canal de comunicación pues puedes meter ruido que distorsiona el mensaje. Entonces, cuando hay tanta información y tal, pues cuando metes ruido lo que haces es distorsionar mensajes, confundir, crear más ruido para que mascar un poco la realidad y viceversa, ¿no? Para no saber distinguir un poco lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es amestado. Yo tengo una pregunta. ¿Cuándo no hubo un gobierno mundial? ¿Cuándo no hubo un gobierno mundial? Porque es que yo veo que esto es una cosa normal, ¿no? ¿A qué? ¿Que haya gobiernos mundiales? Sí, yo no lo veo como una cosa... A mí, ¿qué más me da que el gobierno sea mundial, que sea de aquí? Sí, es que yo creo que además cuando las autoridades, cuanto más lejos mejor. O sea, que bueno, eso también es verdad. Claro, que estén en el mundo, que no estén aquí. Claro, que no estén aquí. Oye, eso... A mí lo que me molesta es el ayuntamiento y la autonomía. Claro, hostia. Eso, porque es lo que molesta, en principio, pero oye, que haya un gobierno mundial, pues me parece muy bien. No me sale yo en eso, pero ahora que lo dices... Un gobierno mundial y así el Tini marchará, ¿no? Ya digo yo que la gente también dirá, pues oye, pues ¿para qué, no? Irá por, económico, joder. Irá por Nueva York todos. Que gobiernen otros, ¿eh? Que lo pongan en Siberia, por ejemplo, en un sitio fantástico para el gobierno mundial. Y... Qué interesante, joder. Púsame un tema, auxiliar, que ya es media. ¿Qué ponemos? Pues tengo yo ganas de poner a los Christians, hombre. Pues, ¿cómo deletréamelo? C-H-R... I-S-T-I-A-N-S. O sea, ¿estos quién son? Pues son cristianos, unos... Sí, pero esa de Words, esa está muy bien. Son un grupo que acordemos de ellos. La canción esta seguro que vos suena, porque poníanla por la... de ahí a pose, eso. Poníanla por la radio y tal, hay un montón de años. Pero bueno, yo como ya soy viejo, pues... Bueno, nada, y estos que están conmigo son casi tan millos como yo, o más. Madre. O sea que seguro que ellos suenan también. Vamos a ponerla más que nada porque ya pasa de y media y hay momento de poner una canción. Pues mami, ahora, escúchala. After all that I've heard, between love and hate. If I had been right, oh, how could I doubt you? Now I'm all alone, my life in disarray. But try as I might, I cling to the hope of a bright, brighter day. Oh, I know we've been through this all before. How can I prove my love for you is real? Nor can you anymore. Bueno, seguimos aquí, seguimos en Anedonia. Seguimos teniendo dos oyentes online. Que vosotros diréis, vos dos oyentes, vaya mierda. No, pues a mí préstamela, Dios, tenemos ahí. Que lo sepáis, los dos oyentes que estáis online. Que sé que estáis ahí, porque estoy viéndolo aquí. Oyentes actuales, dos. Sé que estáis ahí, hombre, sé que estáis ahí. Y doy vos las gracias por estar. De fecho, bueno, lo del chat ya vi que no me hicisteis caso. Yo dije vos que va, metíos al chat y no os metisteis al chat. No sé, mira a ver, maniego, a ver si hay alguien en el chat. Lunes. Siguen sin haber nadie en el chat. Oye, pues yo una pena, pero podéis meteros en el chat. ¿Qué queréis? Mejor, llamar por teléfono. No pasa nada, podéis llamar por teléfono si queréis. 985-29-81-37. Lo voy a repetir. 985. El 2, que ya el número, ya el la dualidad. El 2 la dualidad. Después el 9. El 9 que es 3 veces 3. Y un número muy especial, porque el 3 y el número divino y lo multiplica a su vez por 3. 3 veces 3. O sea que ya llevamos el 2 y el 9. Después va el 8. El 8, no sabría yo, va ahí. ¿Qué significa solo 8? Pues sí, una composición de dos números primos, 2 al cubo. ¿2 al cubo? Fíjate, mira, interesante, interesante. 2 por 2, 4 por 2, 8, sí señor, efectivamente. Joder. Bueno, luego el 5. El 5 para mí es un número muy importante, porque es mi número de la suerte. De verdad, yo muchas veces topé el número 5 amistad o a cosas buenas que me pasaban. Yo tengo dos números fundamentales, que son el 5 y el 23. El 23 es sencillamente pared. Unas veces para bien y otras para mal, pero para vez. Pero el 5 cuando sale, ya para bueno, ya para bien. Sí, sí, sí. O sea que ya llevamos 2, 9, 8, 5. Y 8-1, pero bueno. ¿Eh? Que yo 8-1. ¿Es 8-1? No es 8-1. Jajo, la puta. ¿De qué estáis hablando? Porque no. Del número de teléfono. Ah, del número de teléfono. Parece un tema muy interesante, pero no lo entendía. Ah, bueno. Bueno, olvidemos del 5, y es mi número de suerte, vale, pero no ya el número de teléfono. Puedes decir el teléfono, si te da la gana, pues puedes seguir. ¿Verdad? Eso, el 985-29-81, el 1 y la unidad, ¿qué vamos a decir de la unidad, Dios mío? Joder, es que no hay nada que decir, tenemos aquí un matemático. De ahí parte la suma de piano, el primer número total es el 1. Exactamente, no sé lo que he dicho, pero ya eso, o sea, la base fundamental de la matemática. Pues eso. Bueno, y para afinar está el 37, compuesto del 3. El 3 y el número divino, por excelencia. O sea, el 3, la trinidad, mente, cuerpo y, ¿cómo era el otro? Espíritu y... Ay, mi madre. Bueno, que yo nunca entendí por qué la mente y el espíritu y me separaba, está. Bueno, y igual, el caso es que el 3 trino. Exactamente, bueno, Dios, yo una trina. Y o sea, hablando del tipo, sí, bueno, nada, eso. Bueno, y que el último que lleve el 7, que lleve el 7 ya y el número mágico por excelencia, porque lleve la suma del hombre que lleve 4 y del Dios que lleve 3. Buah, entonces ya sale 7, que ya lleve la cabose. ¿Por qué el hombre lleve 4? Por las cuatro extremidades. A la puta que lo parió, vale. Fíjate, Tiento su... Tú piensas, por ejemplo, en el hombre de Vitruvio, porque supuestamente las cuatro extremidades del hombre, cuando llega un hombre que guarda las proporciones divinas y demás, si estira los brazos y estira las piernas, suponse que se puede dibujar una circunferencia perfecta. ¿Será verdad? Hombre, yo no sé, no me puse nunca. Pero bueno, oye, no sé, probáis a ver, coño, pues... Abrís las piernas y los brazos, tiréis al suelo, decís a uno, a la madre, al mozo, tal, decís, oye, ven por aquí y dibuja a ver si son una circunferencia. Y él dirá, pero tú qué estás, mal del tanque o qué es lo que te pasa. ¿Dónde sale eso? ¿De dónde sale? Sal porque si haces eso con la proporción divina que dices tú, pues un cuadrado perfecto. Entonces, exactamente. El cuadrado, haces la circunferencia. Ahí estamos. Cuadrado y tal. ¿Viste? A que ya entiendes ahora por qué el 4 y el número del paisano. Sabes que Vitruvio. El paisano de la paisana, ¿eh? Sabes que Vitruvio era urbanista, ¿no? ¿Urbanista? Sí, es el que diseñó las ciudades. Los primeros diseños de ciudades son. Joño, sí. El otro día estuvimos cenando con un arqueólogo. ¿Arqueólogo? A ver, probador, te explica qué coño es eso. Es un arqueólogo, pero alcohólico. Ah, vale, entiendo. Es una combinación. Sí, bien. Están descubriendo ahora que incluso los castros que parecen que tenían formas irregulares tienen un sentido. El urbanismo, o sea, las casas se construían con un criterio. Partían. ¡Me cago la madre! ¡Que tenemos un oyente más! ¡Que ya no! ¡Joder, tres! ¡La hostia! Chavales, sigue tú, el que acabas de ponerte en radiocuca.org, que sepas que lo sabemos, que lo sabemos que estás ahí. No sabemos quién es, pero sabemos que estás ahí. Si quieres decirnos quién es, pues te metes en el chat, no pasa nada, Tú vas para el chat y nosotros felices y contentos. No sé ya con qué estábamos. Con el urbanismo. Arqueólogo ese. Sí, eso. Es interesante el tema. Sí, hombre, muy interesante. Claro, los castros lógicamente tienen que tener una disposición adecuada para meterles paques y catales y poder beber la leche. Joder, lo que hay. No es normal. Por cierto, que sepáis que yo fui hasta Santiago Compostela desayunando y cenando todos los días pan con leche. Qué bueno es el pan, ¿eh? Pues la verdad es que sí. Y la leche, para mí también, coño. ¿Yo qué voy a hacer? A lo mejor, dentro de unos años estoy artrósico perdido. No sé por qué. Sí, oye, con dignidad, ¿eh? Sí, tranquilamente. De hecho, que no haya sido por no beber leche, ¿eh? Yo creo que de hecho ya estoy. porque no es normal. Total, lo vas a hacer igual. A ver, vamos a acabar todos en el pozo. Ya, yo creo, a ver, yo que, ¿sabes lo que pasa? A ver, yo no sé. Eso de, por ejemplo, del calcio, de que la leche es muy, es una cosa muy ácida, y entonces para compensar el cuerpo lo que falla es tomar sales de calcio de los huesos y te debilita los huesos. Hombre, créolo, porque además leí que hay bastantes estudios y tal, y posiblemente es verdad. Pero total, lo que no gasté ya de aquí al 2012, no lo gasto. O sea, ¿qué más da? A ver, total, solo tengo que llegar. Hoy que estamos, ahí estamos el 17, quedan ya tres dos, días para el 21, y luego años, ya dos añinos. ¿Cómo lo ves tú el tema ese? No, bien, oye, yo. Si un reset, igual yo un reset también por los mis huesos. Claro. Se me resetean los huesos y ya no tengo hernia ni protrusiones ni hostias. No estaría mal, ¿eh? Ay, oye, por cierto, que el chaval este, ¿metiste tu chat o no te metiste? A ver, maniego, mira a ver. Oh, ah, sí, hay alguien ahí. Ah, y esa de Susana, seguro. Sí. Ah, bueno, pues un saludín. Ponnos ahí en el chat qué canción nunca quieres, hombre, y ponémosla. Sí. Bueno, y antes estábamos dando el número de teléfono. También se unió un interrogante, pero desconectó, se por timeout. Ay, madre, jolín, interrogante, falle el favor de ponerte ahí. Lo del teléfono, 985-29-81-37. ¡Oh, interrogante! ¿Qué nos? ¡Ay, qué guaita esto! Interrogante, no, ni interrogante, no pongas un interrogante, pon una canción nuca que quieras o algo. Y que a ver, te explico. Estamos viendo el chat aquí en una pantalla de ordenador, porque esta radio ya la hostia, tiene chat y joder, podemos verlo aquí, que presta mucho esta radio. De fecho, de verdad que vengáis todos a hacer un programa en esta radio, hombre, que vale la pena, y una gozada, que puedes hacer un montón de cosas, de vos cuenta, oye, que no traje música, está aquí el auxiliar este, el trovador, poniéndome música, a ver qué pongo, el interrogante, yo desde que dejé de tomar leche, que hago mejor, por lo menos no mancho el culo. Bueno, es un filósofo, sí, está claro, ¿no? Sí, oye, yo a veces sí que mancho el culo, será por la leche. Pero hay veces que no lo mancho y tomo leche todos los días. No sé. A ver. Culo hay que mancharlo, a ver. Hay que manchar el culo hay que mancharlo porque para eso está. Hombre, sí, es verdad. Hombre, pero a mí, mira, yo una cosa, que yo cuando ya era más guajín, yo por ejemplo, yo nunca os olvidé después de cagar, y ahora a veces cuando me queda el culo muy manchado, uso lo. Sí, no podría ser. Un burgués. Yo igual y eso, igual y eso. También ya que de pequeñín no lo tenía. ¿Y el culo? No, el culo tenía. Ese no lo olvidé. No sé. Yo suelo mirar la mierda, es una fuente de conocimiento. No, pero tienes razón, yo miro la leche de vez en cuando también. Mira los pozos del té. Cuando bebes leche, si te fijas en la mierda, la grasa sigue flotando. Cae la mierda al agua, ¿entiendes? Sí. Y la mierda es. Oye, como pastosa, líquida, y hay una capa que flota encima del agua del váter, ¿eh? Madre de Dios, eso, pero yo, como oye, que yo bebo leche a espatarraya, a mí no me pasa eso, Javier. Que tú no mires. Hay que mirar la mierda, a ver. Pero yo miro mírala. Yo miro de ese mes en cuando. Tú ya es psicólogo, ¿no? Yo sí. Yo acuérdame que había una pregunta de psicólogo que era que te preguntaban si eras de los que mirabas cuando cagabes, mirabas la mierda o no mirabas la mierda. No sé si es que tiene algún significado que lo mires o no. Madre de Dios. Y los que miras atrás o. Yo sí, acuérdame que yo. Madre de Dios, 4 años estudiando y no me dijeron eso. Pero bueno. Ay, mira, que pídenos aquí pídenos a ver. Tengo una vaca lechera. Falle el favor, auxiliar, de poner ahí a ver si sal. Tengo una vaca lechera. De la vamos a ver. Topolino. Eso es. A ver, vamos a escribirlo aquí, ¿eh? Lo dicho, no trajimos discos ni trajimos nada. Tengo una vaca lechera. Damos ahí al search, un botón que pone search, ¿eh? En el Betoyu este. Y pues nos sale. Cantada por unos tales Los Melódicos. Bueno, pues nada, vamos a ponerla, ¿eh? Espera, que lo que queda ahí es. Ay, Dios, ¿qué pasó ahora? ¿Qué pasó? Ay, me cago en la mar. Ah, claro, pasó que yo soy. Aquí hacen bebés, yo soy maníaco también, como el maníaco, ¿eh? Entonces, claro. A ver, ¿ya? Venga, pues a la sube, dedicado a. ¿Por qué me desconecto tan rápido? Pregunta interrogante. no lo sé, interrogante. A ver si pone ahí desconectado, timeout. No lo sé por qué te echa, de verdad que no entiendo por qué. Pero nada, pues si te echa porque eches mucho tiempo, y te echa pronto, coño, pues da la parpayuela y cuenta cosas, joder, oye, que además cuentes cosas interesantes, eso de no manchar el culo con la leche y interesante. Eso es merengue. ¿El qué? ¿La vaca lechera de los melódicos y merengue? Ye que dice interrogante que ye merengue. A ver, no sé. Bueno, ponla aquí, coño. Vamos a ponerla, ¿eh? Vamos a poner Susana, que dedicamos de la vaca lechera. Si ya merengo, si ya lo que sea. ¿Qué más da? Hala, pon ahí. Sale vaca. A ver, interrogante. Dices aquí, pon algo de Zebda. Vamos a ver. Que nos han dado un chivatazo, interrogante. ¿Y es tú uno de estos dos capítulos prohibidos? ¿Eh? ¿Y es tú? ¿Eh? Si no nos lo dices, no ponemos a Zebda. ¿Y lo que hay? Aquí el toro por los cuernos tenemos a nosotros, que somos los que mandamos. Vamos a ver, ¿eh? Este programa de fecho y envío. No lleve la audiencia, ni intuyo, ni hostias. O sea que queremos saber quién es. Aunque espera, igual el interrogante, igual tú no es, sí. Porque tenemos tres oyentes, ¿eh? A ver qué dices. Muchas gracias. Ya que Susana nos da las gracias. Nada, de nada. Oye, una canción que además fue muy prestosa. Vamos a decirlo todo. Una vaca lechera, un programa sobre la leche. Casa, está bien, porque además pega. No se me había ocurrido a mí, mira tú. Mira que ya era fácil, dar con el cantar lo apropiado, pero bueno, pero no di con él. A ver, no, dice que no, el interrogante, nunye. O sea que, a ver, Incio, me cago en la puñeta, métete al chat, joder, falla algo. Uy, pero bueno, a ver, ¿cómo va a ser esto? Que solo queden 2 minutos. Bueno, oye, interrogante, siento mucho, pero no te voy a poner cerda, en 2 minutos nomás, a ver si me entiendes. Y además lo he dicho, a ver, una. Yo. Está feo decirlo, ¿no? Yo mismo, pero bueno, soy un poco experto en aprendizaje, en estas cosas, y entonces controlo un poquillín de los programas de reforzamiento, y entonces lo que nunca se puede hacer y reforzamiento contigo, hombre, depende, si quieres instalar una conducta, sí, sí, hombre, es verdad, si quieres instalar una conducta, pum pum, reforzamiento continuo, pero si quieres instalarla rápidamente, me refiero, porque con el reforzamiento intermitente instalarla con más despacio, pero con más fuerza. Cuando se instala es increíble, ¿eh? Se alcanzan unas tasas de respuesta tremendas. O sea, ¿qué quiero decir eso? Traducido aquí, pues quiero decir que si me pedís canciones y yo los pongo todas, a ver, esto no tiene gracia, porque entonces sí, vale, instalo la conducta rápidamente, pero también es mucho más susceptible a la extinción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el día que deje de ponerles, entonces marcháis y escucháis, yo qué sé, pues los 40 o los 80 o algo. No, pues lo que tengo que hacer es ponerlas de ese mes en cuando. Y dices, me la debes, el interrogante. ¿Cómo que te la debo? Pero dice el interrogante aquí en el chat que debo una canción. A ver, te explica ahí por qué te la debo. ¿Qué va a ser esto? Uy, debo yo una canción de Zebda, ¿por qué? Por lo de ponerme lo de que antes de que en un. Tomes leche en un manches el culo, joder, pues vale, sí, oye, fue un comentario muy bueno, dionos mucho juego aquí, porque dionos para hablar y tal, y interesante, salió lo del bidet, oye, salieron cosas que son interesantes, pero bueno, aunque bueno, eso me la debes, está bien, como te la debo, pago toda la semana que viene, la semana que viene no, que no vengo, pago toda el año que viene. Ya que la semana que viene es Nochebuena, joder, y más, aunque yo viniera, no debes escucharlo, seguro, porque ya es Nochebuena, está uno comiendo el pavo, el pollo, el cordero, lo que sea, y en un día para ponerse a escuchar la cuca. Digo que la cuca está bien escucharla cuando sea, ¿no? Pero bueno, que ese día no es día. Luego para el siguiente, ya fin de año. Yo fin de año venía, no pasa nada, ¿eh? Yo fin de año venía, pero ya que ya les 10, hombre. No sé, como no ven nada, porque aunque viniera otro día y lo grabar y lo dejara en la tapa ponerlo, yo una vara, porque venir a las 10 para pa pinchar el programa, bah, casi que no tengo ganas. Bah, casi, no, pasando. Puede ser ese programado, pero ya que yo no sé hacerlo. Programado, yo, oye, tú no estás, pero póneslo aquí para que salga. Y después el día 1 a las 10 de la noche y tal, que salga esto. Y por lo visto eso puede hacerse, pero yo no sé. Oye, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya está aquí José Antonio de los capítulos, ¿eh? Auxiliar, pon Zebda y anda, pon Zebda. Sí, ya que al final soy un cachupán. Ay, Dios. ¿Cómo se llama esto? Chantaje emocional, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿eh? También me vale. No, que póngotela ahora, anda. Y que dice ahora interrogante por chat, también me vale. Póngotela ahora, no sé, pon la que tú quieras. Esta es buena. Bueno, chavales, que. Hala, lo dicho, Anedonia termina aquí. Vamos a despedirnos todos. Despídome yo, que soy el anedónico miserable. Maniego, despídete. A las buenas noches, y ya sabéis, no toméis yechi. Vale. Si no queréis. Eso, y si queréis toméis, a ver, si me entendéis, hacéis lo que os dé la gana, que no soy yo quien va a mandar a nadie de lo que tenga que hacer lo que no. Trovador, despídese. Pues hasta el año que viene, ¿no? Hasta el año que viene, ¿verdad? ¿Quiere usted despedirse, don José Antonio? Hola, buenas noches, soy José Antonio de los capítulos prohibidos de Corintellado. Y cuando acabe aquí este tipo, el miserable, pues os pondré yo un poco de música y leeré algo. Vale. A ver, dime qué interrogante te propongo discutir sobre los Reyes Magos. Bueno, un tema interesante, ¿eh? Sí, el Día de Reyes. Cuenta con ello, cuenta con ello. Cuando tengo un programa, el día 1 y es jueves, el día 7 tengo un programa otra vez. Sí, pues, el día 7, al día siguiente del Día de Reyes. Sí, hombre, sí, pues cuenta con ello, ¿eh? Cuenta con ello, listo. Anda, venga, verás. Voy a ponértelo. Bueno, venga, que lo he dicho, que marchamos. ¿Sois buenos o sois malos o sois como os da la gana? ¿Qué cojones voy yo a decir, pues, cómo tenéis que ser? Tayuín. Sí, sí, los 7 días reyes que hemos esperado. Par terre, c'est pas la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, y'avait pas d'olto. S'il y a pas plus d'anges dans le ciel et sur la terre, pourquoi faut-il qu'on crève dans le ghetto? Plutôt que d'être issu d'un peuple qui a trop souffert, j'aime mieux élaborer une thèse qui est de pas laisser à ces messieurs qui légifèrent le soin de me balancer des ancêtres. On a beau être né rive gauche de la Garonne, converser avec l'accent des cigales, ils sont pas des kilos dans la cité gasconne à faire qu'elle soit pas qu'une escale. On peut mourir au front et faire toutes les guerres et beau défendre si joli drapeau, il en faut toujours plus, pourtant y'a un hommage à faire à se tomber à Monte Cassino. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, bruit du marteau piqueur. La peur est assassine, alors c'est vrai, je pénalise ceux qui flinguent les mots, mon compas, la pelouse en bas. Je suis un rêveur et pourtant, Annie, j'analyse. Je suis un érudit et je vous dis, je suis serbo-croate et musulman, voilà le hic. En fait, en polonais, républicain et laïque. Et si certains regrettent de pas être noir de peau, j'ai fait qu'une réponse, les gars, vous avez du faux. Qui nous soulève, elle nous décime, j'en ai peur pour la nuit des temps. Elle aime nos rois, mais faut qu'ils gagnent les tournois. Elle aime Bolly, mais elle jamais rien aboli. Elle aime nos rois, mais faut qu'ils gagnent les tournois. Elle aime Bolly, mais elle jamais rien aboli. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Qui a construit cette route, qui a bâti cette ville et qui n'habite pas? À ceux qui se plaignent du bruit, à ceux qui condamnent l'odeur, je me présente, voici. Je m'appelle la prima Madouane et faites place Guido, Henri, Gino, Ali, je ne suis pas de glace. Le roi m'a dit marathon, cherche la lumière du gouffre. J'ai épuisé un combat, la bonne affaire, j'en ai bavé de la peur que j'ai lue dans les yeux de ceux qui ont trois fois rien qui le croyaient précieux. Quand j'ai compris la loi, j'ai compris ma défaite. Intégrez-vous.